10 minutos sobre las 12 del mediodía, vamos a seguir con actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a hablarles de dietética y nutrición, pero al hilo de un titular destacado que podemos llevarles y que nos llega a través de un médico ubriqueño que ha conseguido algo excepcional dentro de lo que es este ámbito, sobre el que pocos registros existan similares en toda Andalucía, toda España. Estamos hablando de la pérdida de 83 kilos y medio en el plazo de 10 meses y todo, por supuesto, a través de un método con el asesoramiento especializado, médico, con dieta, deporte. Ahora lo vamos a comprobar en qué se trata el método del doctor José Luis González, amigo de esta casa, con quien hemos conversado en numerosísimas oportunidades precisamente sobre la forma sana y saludable de perder peso. A él lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia de Radio Ubrique. José Luis González, como saben, es doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, y además cuenta con más de 20 años de experiencia y de formación en este ámbito de la dietética y la nutrición. José Luis, que hemos conversado, como decíamos, en numerosas oportunidades sobre la pérdida adecuada de peso, y bueno, pues cabe destacar lo que supone todo un logro en este ámbito. No sé si existen casos similares en Andalucía. Estamos hablando de una persona que ha perdido 30 tallas, ha pasado de la talla 76 a la 46, me comentabas, 83 kilos y medio en 10 meses. Sí, efectivamente, es un caso, desafortunadamente no ocurre todos los días, es un caso que llama la atención. La verdad que estoy muy contento por este trabajo. El paciente de Jerez se llama Juan Alonso Arias Llama, que es un paciente que tiene 28 años. Mañana lo voy a pesar en la consulta de Jerez, donde yo trabajo todos los lunes y jueves, y en mi consulta propia, porque es un trabajo que nunca olvidaré. Pero sobre todo, no lo olvidaré, en primer lugar, porque es un trabajo, para mí creo que interesante, desde el punto de vista médico, porque se trata, Juan Carlos, ya no ni de una obesidad mórbida. Ya recordamos que una obesidad mórbida era un paciente cuando tenía un índice de masa corporal a partir de 40, por consenso internacional, y a partir de 50 se dice que el paciente tiene obesidad extrema o de cuarto grado. Concretamente, mi paciente y amigo, porque se ha hecho muy amigo de mí y la familia, este hombre entró en mi consulta con 178 kilos 500 y entró con un IMC, con un índice de masa corporal de 51,73, es decir, más de ese 50 que hemos comentado, luego estaba diagnosticado de una obesidad extrema. Realmente es un trabajo que, como yo he dicho, nunca olvidaré, sobre todo también por mí personalmente, como médico que me gusta lo que hago, que yo creo que esa es la clave del éxito de la consulta, es porque me siento muy bien cuando yo simplemente me ducho en mi casa y me voy a trabajar mi consulta, me siento súper cómodo porque me gusta mucho lo que hago. Pero ya encima, es sobre todo también por la vida de este paciente. Date cuenta que he hablado esta mañana con la madre, porque le dije, voy a hacer una entrevista en mi pueblo, en Ubrique, sí. Y voy a hablar de tu hijo. Y entonces yo le quería que me contara algo digo, hombre, no tendré mucho tiempo, pero dime usted algunos datos. Y yo le iba sacando preguntas, cosas a la madre, a Charo, para poder hablar de él, evidentemente. Entonces, yo simplemente una frase que dijo en la consulta el jueves pasado, usted le ha cambiado la vida a mi hijo. Es así, porque estamos hablando de que ha perdido 83 kilos y medio, 30 tallas, entró en mi consulta con una talla 76, se compró un pantalón hace dos o tres días, una talla 46, ha perdido 30 tallas. El tiempo invertido en el trabajo ha sido 10 meses y 4 días exactamente, y realmente ha pasado de tener una obesidad extrema hasta prácticamente dentro de nada en peso saludable. Es decir, es un trabajo que nunca olvidaré, pero sobre todo también por la calidad de vida. Este paciente, cuando nació, me ha dicho Charo, su madre, que nació con cuatro kilos de peso, y le he preguntado cuándo fue el inicio de su obesidad, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución? Me dijo ella que a partir de los 10 años empezó a coger kilos, este chaval, que fue a partir, me dijo, yo lo relaciono a partir de la primera comunión. Empezó a coger kilos, para arriba, para arriba, para arriba, Y evidentemente ya sabéis que muchas veces los niños, algunas veces son un poco crueles y le atacan al paciente obeso, que evidentemente eso nunca se debe hacer. Es decir, la obesidad es una enfermedad crónica y metabólica, es la segunda causa de muerte evitable en Estados Unidos después del tabaquismo y está pisando los talones. Entonces, igual que respetamos a una persona, por ejemplo, que es hipertensa o que es diabética, debemos de respetar a un paciente que sea obeso. Es decir, nunca nos podemos reír del problema que tenga otra persona. Pues bueno, a este chaval, cuando era un chaval en el colegio, pues me contaba la madre esta mañana que le decían adjetivos, lo he apuntado aquí, al literal, el elefante, el dumbo, de tantos así que le decía a la madre que quería dejar el colegio. La madre, pues evidentemente, tampoco dice, no sé si hice bien o mal, pero yo no quería tampoco obligar a mis hijos, pum pum, venía que no quería al colegio y al final a los 14 o 15 años lo abandonó, porque es que no se encontraba cómodo, no se encontraba bien. Bueno, este paciente le ha cambiado la vida literalmente, porque con ese peso, con 178 kilos y medio, pues evidentemente no salía de su casa, estaba aislado. Tanto así que venían sus amigos a su casa por él y no quería salir con ellos. Solamente me ha contado también que tiene un caballo, que ya es un poco más mayor el caballo, y sí le gustaba y salía a montar con su caballo, es con lo que salía. ¿Por qué? Porque evidentemente los kilos afectan mucho psicológicamente también a la persona, sí. Está claro. No quería, dice, le mandaba hacer algún recado a la calle y es que no quería ni salir. Dice, mira, me ha contado, dice, yo en mi casa tomamos el agua en botella, lo mandaba y no quería ir ni a la tienda por una botella de agua. Es decir, ella me ha dicho una frase al litera, dice, mi hijo es que no ha tenido vida, no tenía ilusión. Y fíjese, doctor, que hoy es otra persona, que ahora tiene sus ilusiones, está echando currículum, quiere trabajar. Es decir, no ha vivido esta etapa de niño ya, ni de juventud, y la quiere vivir a partir de ahora. Además tiene 28 años solo, nos comentaba. Tiene 28 años, efectivamente. También le he preguntado si también hizo algunos, Juan Carlos, tratamiento para adelgazar, porque evidentemente una persona, si llega a ese peso, estamos hablando de 178 kilos 500, estamos hablando de 180 kilos, evidentemente tiene que pasar por otros kilos anteriormente. Y me dijo que hace unos 10 años, cuando tenía 18 años, pues estuvo, en vez de ir a un médico, pues estuvo en una albostería, y es que me lo ha contado así al pie de la madre, lo ha apuntado aquí para contar tal como ella me lo ha contado, y en aquel tiempo perdió 30 kilos con 18 años. Y llegó un momento que estaba en su casa y estaba en la cocina y le dijo, vamos, que me lo ha contado así, ¿eh? Dice que le dijo a la madre, es que te voy a denunciar. Y dice, ¿por qué? Se pone, porque yo no puedo estar así, yo estoy enmayado, yo no puedo estar sin comer. Le dijo a la madre, evidentemente, pues ya abandonó aquello. Evidentemente cogió más kilos que había perdido. Claro, porque evidentemente, como siempre recordamos, hay que hacer una dieta comiendo de todo, el paciente no puede tener hambre. Porque yo por eso siempre digo que las dietas milagro, esas dietas que nunca se deben de hacer, dietas que te quitan de todo, que te quitan el arroz, la pasta, las legumbres, eso no se puede hacer, es un peligro. Pero no solamente así, tiene solamente una cosa a su favor, que os va a llamar la atención, que ¿cuál es su favor? Que no hay humano que las aguante, porque si no puede tener problemas, evidentemente. Tanto así que este muchacho ya me lo está contando esta mañana, cuando yo que no voy más, y evidentemente poco yo más kilo que tenía. Eso, es decir, hay que intentar que el paciente coma de todo, que aprenda a comer y que cambie los hábitos, eso es así. También tenía algunos problemas de salud. Aunque era joven, todavía la obesidad mórbida, poco a poco irán apareciendo los problemas de salud. Unos más y otros, todo el mundo no es igual, no hay dos pacientes obesos iguales, pero sí hay unas cosas que son del denominador común. A uno le aparece una cosa, a uno le afecta más psicológicamente, a otros hipertensos, otros diabéticos, otros tienen apnea del sueño, otro puede aparecer otro tipo de problemas, otros no pueden andar, tienen atrofia de rodilla. Bueno, cada persona es un mundo. Bueno, todavía este paciente es joven, tiene 28 años, y ya tenía hipertensión, se estaba tomando una pastilla para la tensión, pues yo te puedo decir que me ha contado la madre que ya evidentemente ya no se toma la pastilla para la tensión. Tenía unos problemas de oído, digo estas cosas porque habla con la madre con permiso de ella, había tenido infecciones de oído y estaba perdiendo la audición. Entonces le habían recomendado hacer una resonancia, y como ella me decía, decía, por el doctor, pero no cabía en la máquina. Tenía unos problemas debido a esa cantidad de kilos, la rodilla se resiente, evidentemente se resiente. Entonces tenían también que hacer una resonancia de rodilla y tampoco, dice, no, que es que no cabía, no se la podíamos hacer. Ya hoy le han hecho su resonancia de su rodilla, le han hecho de sus oídos, ya está saliendo a la calle, ya el otro día estuvo en mi consulta, dice, se me olvidó coger la consulta para síndrome, me contaba la madre, y él mismo dice, no, yo voy al ambulatorio para cogerte la cita, esto, lo otro. Es decir, ahora al contrario, antes no sería su casa y ahora no quiere entrar, no para entrar. Ahora sale con los amigos, ya ha cambiado su vestuario en la medida de lo posible. Es decir, yo pienso que es otra vida, es otra persona. Tanto es así que de todos los problemas físicos que tiene una obesidad mórbida, que son montones, uno de ellos que nos acorta la vida, o pues podemos tener una muerte prematura y la calidad de vida. Es decir, una persona obesa de una obesidad mórbida ya sabe que no puede andar bien, no puede subir escaleras, no se puede agachar, no se ponen los cordones, no encuentra una camisa que le esté bien, las rodillas soportan, termina con torcida rodilla, y también puede ser en las caderas o en las lumbares, puede tener más riesgo de piedra en la vesícula, hernias inguinales umbilicales, más riesgo de la anestesia, más riesgo de la cirugía, si la muestra embarazada es un peligro. Es decir, la obesidad es un problema tan severo que alguna gente, yo pienso, que no se trata de un trastorno estético. Evidentemente, cuando una persona pierde peso, mejora, es indudable, es que está clarísimo. Pero también, sobre todo, es la salud. La más importante es, la razón es la salud. ¿Por qué? Porque un paciente mórbido, evidentemente, si es mórbido, si no se quita el problema que tiene, Juan Carlos, pues va a vivir menos años y con peor calidad de vida. Sí. En definitiva, nuestro amigo Juan Alonso Arias llama, pues un paciente que tiene 28 años, mide 1,86 de altura, entró en mi consulta con 178,5 kilos, en 10 meses ha perdido la friolera de 83,5 kilos, entró con una talla 76, se ha puesto ya una talla 46, tenía un IMC de 51,73, hemos dicho que es un diagnóstico de obesidad extrema, que es la siguiente de la morbilidad, y ya está alrededor de un IMC de 27, tiene un pequeño sobrepeso, casi a punto de entrar en peso saludable. Yo, para mí, un trabajo de esto nunca lo olvidaré, sobre todo porque creo que he colaborado con mi granito de arena en que esa persona cambie su vida y su calidad de vida. Pero también quería decir una cosa importantísima. En este trabajo, como en todos los trabajos que yo hago en mi consulta, de verdad, es que lo digo de verdad, pero porque es así, porque no puede ser de otra manera. El más importante no soy yo, que es el médico. El más importante es el paciente. La voluntad que ponga. Depende la voluntad del paciente y su metabolismo. En segundo lugar, va a depender también de la familia que apoya al paciente. Y en tercer lugar, yo soy el médico que pongo, en mi granito de arena pongo el método y soy el responsable de él. Pero es una cosa de equipo y, evidentemente, la persona más importante, de verdad, Juan Carlos, siempre será el paciente. Decías, ¿no?, que su madre reconocía que le has cambiado la vida, y de hecho seguramente le hayas dado más años de vida, porque esto es estadístico, ¿no? Y porque, bueno, los especialistas, lo leía por aquí, ¿no?, hablan de que el corazón en estos casos de obesidad mórbida, además, bueno, en este caso concreto obesidad extrema, el corazón envejece mucho más rápidamente, ¿no?, debido al sobreesfuerzo que conlleva, ¿no?, para la persona. Totalmente, y aparte la grasa también puede colonizar cualquier tipo de órgano, que se llama la grasa visceral, y puede estar pues alrededor del estómago, en el epicardio, en el pericardio. También, como sabéis, esa grasa también puede colonizar otro órgano, por ejemplo, pues el hígado, que es una estatosis hepática, o hígado graso, coloquialmente decimos el foie gras. Es decir, tener más grasa a la cuenta es muy peligroso, y una persona, evidentemente, con 178,5 kilos, pues era una... Mucha cantidad de kilos, y realmente, de verdad que es la frase que dijo la madre: mío es otro, dijo. Así dijo la consulta. Pues es un ejemplo. Vamos a aprovechar, además, dado que queríamos llevarle esta noticia, también para recordarle que es la obesidad mórbida, y además seguro que hay muchas personas que están pendientes de algo que hemos comentado aquí, consejos generales para adelgazar, muy valioso, que nos va a ofrecer el doctor José Luis González también en la parte final de esta entrevista que estamos manteniendo. Decíamos el caso concreto de Juan Alonso, esta persona de Jerez, que ha perdido 83,5 kilos, pero no es el único caso. En tu consulta estamos hablando de muchos ubriqueños incluso, que bueno, pues también han perdido una gran cantidad de kilos en unos meses, y también casos de obesidad mórbida en los que, bueno, le has cambiado la vida también. Sí, mira, en primer lugar voy a comentar, por ejemplo, dos briqueñas. Voy a hablar, por ejemplo, que también lo he comentado con ella, para hablar con ella de la radio tuya, Mercedes Díaz Clavijo, que es una paisana nuestra y amiga mía de mi familia. Esta chica tenía en ese momento 57 años, pues menopáusica, y entró en mi consulta con 122 kilos. Y en mi consulta perdió 44 kilos y 14 tallas. Tenía un IMC de 46,03, es decir, tenía una obesidad mórbida y terminó un IMC de 29, es un pequeño sobrepeso. En definitiva, Mercedes ha perdido, tenía 122 kilos y perdió en mi consulta 44 kilos y 14 tallas en 11 meses. Es una pérdida de peso también muy buena, porque si dais la cuenta, o dais cuenta la media, ha perdido prácticamente 4 kilos al mes, que eso es bastantito también. Después voy a comentar también el caso de otra chica también de Ubrique, amiga también de mi familia y paciente, Noelia Pacheco Díaz. Esta chica, cuando estaba en mi consulta, tenía 37 años y entró en mi consulta con 99 kilos, con una altura de 1,59. Deciros que Noelia en mi consulta perdió en 7 meses 35 kilos y 14 tallas. Es decir, ella entró con una talla 52 y al final se pone una talla 38. Es decir, tenía un IMC de 39,28. Yo he dicho que, bueno, digo y sigo diciendo que una obesidad mórbida es a partir de 40, pero vamos, que 39,28 es prácticamente lo mismo. Y no solamente se queda ahí el caso de que ha perdido 35 kilos y 14 tallas, sino que Noelia después en el mantenimiento perdió 6 kilos más, sí, perdió 41, es decir, le cambió también la vida, aprendió a comer y cambiar los hábitos, una chica que gusta mucho el deporte, y le mando aquí un saludito muy cariñoso también. Después también otros pacientes también de aquí, de nuestro pueblo, y amigo mío, que no quiero olvidarme de también, porque claro, algunos se pueden olvidar, que es Sebastián Casilla del Canto. Este chico tan amigo mío también, que fue el que pregonó nuestra Semana Santa en Ubrique, muy amigo también mío también. Bueno, pues este trabajo también para mí es muy espectacular también, porque Sebastián entró en mi consulta con 155 kilos y perdió en mi consulta 60 kilos y 18 tallas. ¿En cuánto tiempo? Pues en 15 meses, también un tiempo muy bueno, si os dais cuenta, una media de kilo por semana. También entró Sebastián en mi consulta con una talla, con un IMC de 42,11 y terminó con un IMC de 25, un peso completamente saludable. Deciros, no solamente se queda también aquí el caso de Sebastián, es que de Sebastián, también salimos, me acuerdo, en un programa de Salud al Día, en Canal Sur Televisión conmigo, este amigo mío Sebastián no solamente perdió 60 kilos hace 3 años, es que conserva otra vez los 60 kilos perdidos. Esa es la clave, Juan Carlos, es aprender a comer y cambiar los hábitos. Ese es el secreto de una consulta seria. Sí. Vamos a hablar también a algunos pacientes más ya más rapiditos, pues son también de Jerez, de otro sitio, por ejemplo, María José Hierro, una señora de Arco de la Frontera, que tiene 39 años, y perdió en mi consulta también, pesaba 118 kilos, y le quité en mi consulta 33 kilos y 12 tallas. Joaquín Silva es de Torrecera, perdió en mi consulta de Jerez 40 kilos, entró en mi consulta con 152. Es decir, este caso también era prácticamente una obesidad extrema, porque tenía un IMC de 49,67. Después una chica de Algonales, también fue un trabajo muy bonito, Isabel López Madroñal, entró en mi consulta con 117 kilos, y perdió en mi consulta 34 kilos y 12 tallas en 11 meses. Una pérdida muy buena, si dejáis la cuenta, 3 kilos y medio al mes, de media. Os voy a comentar un caso que nunca quiero olvidar tampoco, que es Manuel García Alonso. Este hombre, que es muy amigo mío, era el antiguo alcalde del Palmar de Troya, un pueblo de Sevilla. Y hoy os voy a decir por qué. Esto es otra obesidad mórbida. Tenía un IMC de 44,98. Y en mi consulta, en 10 meses, perdió 38 kilos y 14 tallas. No solo se queda ahí, sino que Manolo se ha hecho una foto ahora, después de 9 años que terminó, y no cogió ni un gramo. Juan Eslava Delgado, otro paciente de Jerez, también le ha quitado, tenía 151 y en mi consulta pidió 44 kilos y 18 tallas. O sea, en definitiva, quiero transmitiros que hemos rondeado la entrevista con otros pacientes, porque no es un paciente único, ese es el motivo. Y siempre tenéis que saber que siempre es un buen momento para adelgazar, pero el mejor momento siempre, Juan Carlos, es cuando uno quiera adelgazar. Y por supuesto, la obesidad mórbida tratada con dieta no es fácil. Yo cuando llega un paciente a mi consulta con esta serie de kilos, para mí es un reto. Yo como me gusta tanto lo que hago, para mí es un reto. Y le digo una frase a ellos para motivarlo. Le digo, si me haces caso, un montón de kilos te voy a quitar. No sé el número, porque no soy mago, pero un montón te voy a quitar. Siempre que tú hagas lo que yo te voy diciendo y me dejes el tiempo necesario. De todas maneras, yo quería también decir otra frase importante, que bueno que sepáis, que evidentemente la obesidad mórbida es la más compleja de quitar con dieta, pues precisamente la más complicada, por eso tiene su valor esto, ¿no?, que estamos hablando. Pero por otra parte, es la primera obesidad que hay que intentar quitar. ¿Por qué? Porque es la más peligrosa para la salud. Sí. Y tanto es así que ya sabéis que la cirugía bariátrica, evidentemente, como cualquier tipo de cirugía, tiene sus complicaciones, y la bariátrica, algunas más añadidas por el exceso de peso de los pacientes. Pero voy a decir una cosa también bien clarita: si una persona tiene muchos kilos y sigue cogiendo kilos, me refiero a muchos kilos, una obesidad mórbida, y sigue cogiendo kilos, pues sería más peligroso seguir cogiendo kilos que incluso la propia cirugía. Es para que os deis cuenta lo peligroso que son cuando tenemos mucho peso encima, vamos. Pues ya decimos, son ejemplos de esas pérdidas de peso y la importancia además no solo la pérdida en sí, sino sobre todo después el mantenimiento en ese peso por el cambio de hábitos. Vamos a quedarnos enseguida más con recordando en qué consiste ese método del doctor González, pero supongo, José Luis, que con estos datos pues son un buen número de medios de comunicación los que se han interesado, ¿no?, por, bueno, como decíamos, sobre todo ese caso excepcional último, además de los otros que nos has comentado, pero el caso de esta persona perdiendo, ¿no?, más de 80 kilos en 10 meses, ¿no? Sí, la noticia, nos van a seguir llamando, pero ya tres televisiones locales me han llamado a la consulta de Jerez, que quieren entrevistarnos a mí y al paciente. Evidentemente se ve la foto, que ¿no?, y después incluso tres radios más también me han llamado y posiblemente va a salir alguna más. Estamos esperando confirmar unas cositas, pero es que la noticia, la verdad, creo que tiene su importancia como para saber que la obesidad mórbida también hay que intentarlo. De hecho, cuando una persona, Juan Carlos, por ejemplo, tiene obesidad mórbida, al día siguiente no hay que operarla. Es decir, hay una de las normas, la siguiente. Yo he dicho que es la más difícil quitarla con dieta, que por eso tiene el valor que tiene, pero por otra parte el consenso dice que hay que poner como mínimo un paciente 2 años a dieta, pero a dieta con tratamiento debidamente supervisado por un facultativo, dice al litera, es decir, se refiere al médico, evidentemente. Y ya si el paciente, bueno, tratamiento en dietético y o farmacológico, que realmente yo fármacos no mando ninguno. Y ya si el paciente, Juan Carlos, el paciente no pierde peso en 2 años, entonces se puede pensar o no en una cirugía. Es decir, el escalón de la cirugía bariátrica es el último escalón para tratar la obesidad, ¿eh? Entonces tenemos que intentarlo antes. Evidentemente, como yo he dicho anteriormente y sigo diciendo, si un paciente, por ejemplo, en el caso de este hombre, Juan Alonso, tiene 180 kilos y el tío sigue cogiendo kilos, evidentemente dice, o te operas que yo, tú no puedes ir con esos kilos porque te puede pasar algo. Sí. Es decir, lo que pasa es que yo creo que alguna gente todavía, te va a llamar la atención lo que te decía, alguna gente, no ya los mórbidos, que sí se dan cuenta que tiene un problema de salud y de obesidad, pero muchas veces la persona cuando es obesa, que es un IMC a partir de 30 por consenso internacional, hay veces que se ha hecho una encuesta a la SEDO, de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad, y decía que incluso un 80% o un 82% de la población encuestada era obesa y creía que no era obesa. No es consciente de ello. No es consciente, efectivamente. Bueno, no es consciente. Y algunos no quieren que escuchar que la obesidad es una enfermedad crónica metabólica. O sea, no sé por qué, cuando precisamente no existe síndrome metabólico si no existe una obesidad. Mira, por ejemplo, si yo ahora mismo, cuando yo era estudiante de medicina, a mí ahora mismo, decíamos las médicas, ¿no?, me preguntan una pregunta tipo T, me ha surgido a bote pronto, y me dice, mire, este es un caso clínico, un paciente es hipertenso, es diabético tipo 2, tiene síndrome de apnea del sueño y tiene obesidad, ¿qué es lo primero que hay que tratar a ese paciente? Mira, te he puesto diabético, hipertenso, síndrome de apnea del sueño y obesidad. Bueno, pues yo pondría en la respuesta, en el tipo T, yo pondría la obesidad. ¿Y por qué pondría obesidad? Que además sería la pregunta que estaría bien. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Y es que si yo a un paciente pierdo los kilos, le quita los kilos, se pone mejor la tensión, se pone mejor el azúcar y el tío duerme mejor. En cambio, si ese paciente es al contrario, coge más kilos, se pone peor la tensión, se pone peor el azúcar y el tío duerme peor. Pues, fíjate lo importante que es quitar los kilos de encima, la obesidad. Pues vamos, tanto es así que hemos dicho, empezando el programa, que la Organización Mundial de la Salud dice que es la epidemia del siglo XXI por los problemas que acarrea, que es la segunda causa de muerte evitable en Estados Unidos después del tabaquismo. O sea que es un problema muy serio. Tanto así que ese exceso de peso lo tenemos las 24 horas encima de nosotros. Es decir, ese exceso de grasa pues coloniza los órganos, el corazón, puede que sí, pero que no, el corazón, los músculos, el hígado, ese peso va para la rodilla, pero no solamente para la rodilla, como yo he dicho anteriormente, también para los lumbares, para la artrosis de cadera, facilita la aparición de piedras en la vesícula, de vía ciliar, es decir, aumenta la tensión. Los diabéticos, voy a dar un dato, los diabéticos tipo 2, la mayor frecuencia de diabetes es la tipo 2, evidentemente, o diabetes mellito. Bueno, pues deciros que esa diabetes tipo 2, el 85% de los pacientes tienen sobrepeso o obesidad. Fíjate la relación tan directísima. Los hipertensos, una persona cuando tiene más kilos de la cuenta tiene un riesgo 3 veces más que el que no es obeso para ser hipertenso. y tanto es así que si el paciente pierde el peso, se mejora la tensión arterial. De hecho, los dos primeros consejos para la tensión, para los hipertensos, es el evitar exceso de sal y exceso de peso. Y después vienen los paseos, tratamientos farmacológicos, pero eso es así. Es decir, la obesidad es un problema, vamos, es la epidemia del siglo XXI y creo que le han puesto ya el nombre de pandemia. Fíjate lo severo que es el tema. Pues enseguida nos vamos a quedar con consejos para adelgazar, que nos deja José Luis, ya que está hablando con nosotros, esos consejos. Además, como destacaba, ¿no?, cualquier momento es bueno para comenzar esa dieta, un adelgazamiento, pero sí que quería aprovechar también para abordar lo que es la obesidad en general y en concreto hablar de la obesidad mórbida. Este caso ya decíamos, es incluso una obesidad extrema del que nos hemos referido en primer lugar, pero ¿qué es la obesidad mórbida? Ya nos has comentado algunos detalles, ¿y cuál sería la prevalencia en España, José Luis? Bueno, pues la prevalencia de España, decirlo que de obesidad mórbida de España, la población adulta entre los 25 y 64 años se estima aproximadamente la mórbida en un 0,63%. Es decir, no llega ni a un 1% de los mórbidos, me refiero de la población de España. En cambio, para compararla con Estados Unidos, ahí está en un 4,9%, es decir, casi 5% de Estados Unidos. Es decir, la diferencia más importante del tanto por ciento de obesidad que nos diferencia a nosotros con Estados Unidos no es tanto por ciento de obesidad, sino de mórbidos. Es decir, allí existen mucho más mórbidos que aquí. Aquí hemos dicho que en España, entre los 25 y 64 años, se estima la obesidad mórbida entre el 0,63% y en Estados Unidos un 4,9%. Que sepáis también que es el triple en mujeres que en hombres, más que en hombres, el triple en mujeres, y que hay una tendencia de crecimiento con la edad, especialmente en las mujeres. Y de manera simultánea, me gustaría también deciros que al crecimiento de las tasas de obesidad se ha observado también en los países occidentales un alarmante incremento de la prevalencia de diabetes tipo 2, que acabo de nombrar anteriormente, porque existe una relación directísima de la obesidad con la diabetes tipo 2. Tanto es así que algunos afirman que de los dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, la que más se hereda es la tipo 2. Y algunos autores dicen incluso que si en la familia uno de los dos progenitores es diabético tipo 2 y los hijos viven muchos años, posiblemente alguno terminará diabético, sobre todo si son obesos. Sí. Bueno, eso es una anécdota, pero que es así. Después, las tasas más elevadas de obesidad mórbida se identifican en las regiones, en España, en el sudeste y en Canarias, en Andalucía y Canarias. Deciros que tanto de los mórbidos como no de los mórbidos, también donde más obesos es en Andalucía y en Canarias. En España, puedo decirlo que en España el 4% de las personas obesas son mórbidas. Un 4% dentro de los obesos, el 4% son mórbidos y en Estados Unidos pues asciende a un 20%. Y ya dando el último dato también, deciros que en la población americana la obesidad mórbida en las mujeres es el doble que en los hombres, con excepción de la raza negra. ¿Por qué? Porque en el colectivo este la prevalencia de la obesidad mórbida alcanza un 15,1%. De la prevalencia, es la prevalencia más elevada. Si hemos dicho que la mórbida en mujeres en Estados Unidos es el doble pero en el caso de la mujer de raza negra se incrementa en un 15%. ¿Por qué es esto también? Bueno, pues deciros también que aparte habrá factores genéticos de fondo, deciros también que la raza negra pues es más tolerante que la obesidad que la raza blanca, vamos. Sobre los problemas que conlleva la obesidad, que podríamos destacar? Nos has comentado algunos de ellos, evidentemente hay una cuestión estética, pero también problemas, lo más importante además, de salud, ¿no? Efectivamente, sí, Juan Carlos. Deciros que con el paso de los años, el paciente mórbido, este exceso de peso, pues suele condicionar una disminución en la capacidad para desarrollar con normalidad la actividad de la vida diaria. Y me refiero, por ejemplo, a caminar, subir escaleras, agacharse, peinarse, atarse los cordones, cortarse las uñas, ponerse calcetines o medias, vestirse, dificultades para asearse, mantener relaciones sexuales, es decir, y todo esto, ¿qué es lo que va a dar lugar? Pues muy sencillo, una mala calidad de vida, tanto física como psíquica del paciente obeso. Y por un lado, las limitaciones físicas y la propia apariencia, en algunos casos, puede producir rechazo social, y esto repercute en el estado de ánimo y las relaciones con los demás y el trabajo diario. Y encima el tiempo sigue para adelante, lo que hemos dicho anteriormente, la cosa sigue para adelante, puede empezar a empezar las enfermedades asociadas a la obesidad, como son la diabetes mellito, la hipertensión arterial, la dificultad para respirar, las apneas del sueño, las artrosis, y todo esto, por supuesto, va a agravar más la situación general de la persona. Por tanto, con esta cuestión podríamos decir que la obesidad extrema o obesidad mórbida es una situación clínica que se traduce no solo en una peor calidad de vida, sino también en una menor cantidad de vida que el paciente va a vivir. Vamos. ¿Qué tipo de obeso podríamos decir que hay según la ingesta de comida? Bueno, pues según la ingesta podemos diferenciar tres tipos, podemos decir, para hacerlo sencillo. Pues tenemos, por ejemplo, los glotones. Serían aquellos obesos mórbidos que ingieren las comidas con ansia y en exceso. Ellos muy frecuente en los superobesos, que muchas veces solo hacen sus tres comidas porque realmente se sienten satisfechos. Después habría otro grupo, Juan Carlos, que se llaman los picadores, que son aquellos que están todo el día comiendo, aunque sean cantidades muy pequeñas, no paran de picar algo a todas horas del día. Y después, en tercer lugar, meteríamos el grupo de los golosos, que son comedores de batido, de nata, golosinas y dulces. Y en general, todo alimento que esté azucarado. Daros cuenta, por ejemplo, que esto ha variado mucho. En el siglo pasado, un español se tomaba al año unos 3 kilos de azúcar y llevamos por 70. Ahora tiene azúcar todo, ¿eh? Azúcar que tiene mucho cuidado, como decían los chinos, las muertes blancas por exceso de azúcar y de sal. Es decir, no podemos comer tanta azúcar, no es bueno abusar tanto del azúcar. Por supuesto, yo he dicho tres grupos, que serían los glotones, los picadores y los golosos, pero realmente en todos estos casos también existirían los casos intermedios, vamos. Razones médicas que podemos subrayar para adelgazar. Pues razones médicas, para mí la más importante de todas es que diga al paciente: quiero vivir más años y mejor. Esa es la primera. La segunda, muy importante, no quiero sufrir las complicaciones médicas de la obesidad. Es decir, el paciente no quiere que le aparezcan esas posibles enfermedades que se asocian al peso, como hemos nombrado tantas veces, la hipertensión, la diabetes y todo eso. Otra sería que quiero tener una mejor calidad de vida, una vida que me permita hacer todas las actividades que ahora no puedo. Por ejemplo, ir sin ahogarme por falta de aire a subir las escaleras, que te cuentan mucho en la consulta. Otra, por ejemplo, cuando hay pacientes que es muy típico la artrosis de rodilla, que algunas veces necesitan prótesis, pues evidentemente seguro que su traumatólogo le va a decir que pierde kilos antes. ¿Por qué? Porque si le ponen la prótesis, pues al final evidentemente se va a gastar antes. Y otra para mí súper importantísima, desde el punto de vista médico, sería: estoy muy afectado psicológicamente por mi obesidad. Yo digo que la obesidad da muchos problemas, de hipertensión, de diabetes, todas estas cosas que bastante podemos estar en una lista interminable, pero yo pienso que el paciente obeso mórbido, de todo lo que todo eso es muy malo, por supuesto, pero yo creo, Juan Carlos, que la más malo de todo perdón, es el problema psicológico y el rechazo social. Bueno, y después teníamos unas razones no médicas que he apuntado típicas de mi consulta, como por ejemplo: no puedo realizar actividades simples y comunes, cosas tan simples como atarme los zapatos, y me veo imposibilitado para trabajar. Otra que también he apuntado yo en mi consulta diaria: quiero disfrutar de la vida con mi marido o con mi mujer, depende de si sea hombre o mujer, y mis hijos, pero la obesidad me lo impide porque no puedo funcionar bien en las actividades sociales. Por ejemplo, se refieren a viajar, a caminar. Otra que también apunté: mis relaciones de pareja están un poco deterioradas y seguro que mejorarán si pierdo el peso. Otra también que apunté en mi consulta diaria: creo que no encuentro trabajo por mi obesidad. Otra: no voy a subir dentro de mi empresa porque mi obesidad es un obstáculo para mi promoción. Otra que apunté en mi consulta diaria: no soy capaz de alternar y relacionarme porque la discriminación que supone mi obesidad. Este es precisamente el caso que yo he comentado del paciente estrella, Juan Alonso. No quería salir de su casa, venían los amigos y no quería salir con ellos. Y ya he apuntado también otra, para no hacer la lista interminable: no me puedo hacer un seguro de vida porque las compañías no aceptan el riesgo por mi obesidad o me ponen unas cuotas elevadísimas. Obesidad mórbida que en muchos casos tiene que terminar en cirugía, no siempre. De hecho, bueno, pues antes hay que seguir las dietas y se puede conseguir, como lo está demostrando José Luis, el bajar a un peso además adecuado. Pero, por tanto, antes de la cirugía de la obesidad, ¿qué habría que plantearse siempre? Hombre, cualquier persona que hemos dicho que quiera operarse primero, hemos dicho que una de las cosas importantes es que debe de intentar primero de perder peso, no digo yo, hice el consenso, como mínimo poner esa dieta, unos 2 años en tratamiento dietético supervisado por un facultativo, que hemos dicho que siempre es el médico, y yo con tratamiento farmacológico, que realmente yo pastillas no mando a nadie, ni a los móviles, ni a nadie. Y ya, de verdad, con 27 años que llevo trabajando, creo que nunca mandaré ninguna pastilla y nunca la he mandado. Pero ¿qué premisa básica es la pregunta que tú me haces, la cuestión, tiene que considerar una persona antes de plantearse una cirugía? Bueno, pues yo lo voy a decir, que es importante que las personas que alguna vez piensen en meterse en una cirugía deben estar informadas de una serie de puntos que además son indiscutibles, que lo voy a comentar. Son cinco. Primero, la cirugía de la obesidad es una cirugía mayor, no exenta de riesgo, que debe realizarse por cirujanos expertos que hayan intervenido a un elevado número de pacientes. El segundo punto sería, la cirugía de la obesidad no es una cirugía estética con la finalidad de alcanzar un peso ideal. Se trata de convertir a una persona muy obesa en otra menos obesa con el único objetivo de mejorar su calidad de vida y cantidad, así como disminuir la influencia de las complicaciones asociadas. Lo que hemos dicho, intentamos que el paciente pierda los kilos, evidentemente para que no aparezcan esas complicaciones o mejoren esas complicaciones si ya han aparecido. Otro punto importante que tener en cuenta es que la cirugía de la obesidad no cura la enfermedad, solo la controla. Si un paciente no se adhiere a las normas posteriores que hay que seguir, puede volver a recuperar el peso perdido. Yo diría que en un lenguaje coloquial, digamos que siempre la obesidad, la predisposición o los genes van a perseguir al paciente durante toda su vida. Y el éxito dependerá solo de cómo cada uno se cuide. Eso es muy importante. Yo, de hecho, siempre tengo las consultas a algunos pacientes que se han operado y si no han cambiado sus hábitos, han vuelto a coger los kilos. Tanto así que os voy a contar rápidamente uno. Tengo un paciente que de la Barca de la Frontera, de la Barca, paciente Pedro, con 70 años, que se operó hace 18 años en cirugía, con cirugía bariátrica en Barcelona, hace 18 años. Yo lo he cogido con 18 años más. Ha entrado en mi consulta, dicho por él, ha perdido más kilos que cuando se operó, pero es que la cosa no se queda así. Lo voy a decir porque es muy interesante. Este paciente entró con 3 pastillas del azúcar y con insulina, evidentemente una diabetes tipo 2 y 2 pastillas para la tensión. Ha salido por la puerta, está ahora mismo en mantenimiento, le hemos quitado ya 54 kilos, no toma ninguna pastilla para el azúcar ni la insulina ni tampoco para la tensión. He contado el ejemplo para que veáis que un paciente puede volver a coger los kilos. Si se opera, si después no cumple las normas alimentarias que evidentemente debe de hacer. Sí. El siguiente punto sería, la cirugía no se realiza para que el paciente coma todo lo que quiera sin engordar. Esto es totalmente falso, pese a que algunos quieran vender esta idea con una nueva técnica. Ojo, si no se siguen normas alimentarias y cambio de estilo de vida, a lo largo del plazo de los años se recupera el peso perdido y entonces ya poco podríamos hacer. Y ya por último, es verdad que la ventaja fundamental de la cirugía de la obesidad es que permite perder muchos kilos con menos esfuerzo de lo que hasta ahora había hecho el paciente, sin pasar hambre, pudiendo comer de manera ordenada, casi de todo, pero en muy pequeñas cantidades. Y perder peso, además, le va a permitir hacer cosas físicas que antes no podía, como caminar más rápido, correr, disponer de ropa que antes no podía, lo que hemos dicho que hemos conseguido con un paciente estrella, que lo hemos conseguido solamente con dieta. Son premisas básicas antes de llegar a la cirugía. Pero, José Luis, ¿cuándo habría que operar? ¿Cuándo sería indicada la cirugía? Hombre, las indicaciones de la cirugía, pues evidentemente, en primer lugar, debemos decir que debe estar limitada a personas que tenga entre 18 a 60 años y que tenga un IMC a partir de 40, que es una obesidad mórbida, o que tenga un IMC de 35, que es una obesidad de segundo grado, o también se llama severa, en presencia de complicaciones de la obesidad. Me refiero, por ejemplo, a una hipertensión severa, una diabetes tipo 2, síndrome del sueño. Hay varias razones, porque un paciente a partir de obesidad de segundo grado, que es IMC de 35, puede incluso operarse. De hecho, hay un tipo de cirugía dentro de la cirugía bariátrica, se llama cirugía metabólica, que es que el paciente que es diabético, al perder muchos kilos, es decir, con esta cirugía, incluso se puede curar la diabetes tipo 2 en un 80%. Sí, he dicho curar la diabetes tipo 2 en un 80% de los casos, siempre que el páncreas de esa persona no esté totalmente agotado. Entonces, fijaros lo importante que es perder los kilos. Yo he dicho anteriormente, un paciente que con dieta tomaba 3 pastillas para el azúcar y ya no toma nada porque se ha quitado los kilos. Fíjate la relación tan directa de la diabetes tipo 2 con la obesidad. Bueno, habíamos dicho, y fuera de estos márgenes, tanto de 18 años, 70 años, y el tipo de obesidad, pues ya evidentemente ya habrá que ver cada caso en particular. Y después yo diría entonces también, algunas normas, duración de la obesidad mórbida al menos 5 años, fracaso continuado a tratamiento conservador debidamente supervisado, que acabamos de explicar anteriormente, estabilidad psicológica, es decir, el paciente tiene que tener una estabilidad psicológica totalmente, es decir, ausencia de abuso de alcohol o de drogas y, por supuesto, ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores, me refiero a la esquizofrenia, una psicosis o un retraso mental, que es trastorno, por ejemplo, trastorno del comportamiento alimentario, o son bulimia nerviosa, anorexia y tal. Otro punto importante que debe de cumplir es capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde el peso con la cirugía y entender que no siempre se alcanzan buenos resultados. Otro punto importante sería comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal, lo hemos dicho anteriormente dos veces, es coger un paciente muy obeso y convertirlo en menos obeso para mejorar su calidad de vida, evidentemente. Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía, lo que yo acabo de decir, tiene que cumplir esas normas alimentarias si no puede volver a coger los kilos. Bueno, las normas alimentarias, evidentemente, intenta también meter la actividad física en su vida diaria, porque eso también le va a ayudar a mantener el peso perdido. Consentimiento informado después de haber recibido toda la información necesaria, me refiero tanto oral y escrita, y por supuesto las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación al menos durante el primer año poscirugía, como mínimo un año. Estas son las normas de consenso que debe de cumplir una persona en las indicaciones de la cirugía, Juan Carlos. Nos quedamos sin tiempo, así que si te parece, José Luis, nos vamos a ir ya de lleno con lo que es el método del doctor José Luis González, que en otras oportunidades hemos destacado, aunque sea de forma esquemática, pero José Luis, para conseguir además la pérdida de peso de forma más saludable en esos pacientes que hemos comentado, entre otros muchos que podríamos destacar, ¿cuál es el método que sigues? Bueno, en primer lugar, recordamos siempre que un paciente, tanto para perder peso como para comer bien, debe comer 5 veces al día, que es un desayuno, media mañana, comida, merienda, cena. Debe tomarse como mínimo 2 litros de agua al día. Yo siempre digo que debe tomarse 2 platos de verduras en el día, porque es un plato saludable. Entonces yo digo, la ensalada, yo digo una frase a ellos en mi consulta, la ensalada que lleguen al techo y después ya me como el segundo plato. Evidentemente yo digo la ensalada, cualquier tipo de verdura, la ensalada, el picadillo, verduras cocidas. Es decir, un plato de verdura, evidentemente siempre con el denominador común, que no tenga mucho aceite. No tomar alcohol o lo menos posible. Yo siempre digo, cuanto menos alcohol mejor, porque evidentemente el alcohol va a facilitar el depósito graso, es decir, formación de grasa, y en cambio va a aportar calorías vacías, no da solamente, no va a aportar ningún tipo de nutriente. Entonces, cuanto menos alcohol mejor. Recordaros que el alcohol tiene 7 calorías por gramo, y en cambio una proteína que está, por ejemplo, la carne de pescado, solamente va a aportar 4, es decir, casi el doble aporta el alcohol que las proteínas, me refiero a las calorías por gramo. Cuanto menos alcohol mejor. Bebidas que no engordan son el agua, la casera blanca, el talco, Agua Light, las infusiones con agua y sacarina, las que el paciente quiera, y que dé un paseito al día. Estas son las normas generales para perder peso de cualquier paciente. Y el obeso es un paciente un poco especial, Juan Carlos. Entonces, el paciente obeso, mórbido me refiero, hay que dedicarle el tiempo suficiente en la consulta. Muchas veces ha llegado a ese peso porque a lo mejor no ha estado en sitio que le han dedicado el tiempo necesario o la atención suficiente, y ese peso ha ido para arriba. Entonces hay que sentarse en la mesa con él, decirle que tiene un peso, que no puede seguir cogiendo peso, si no le puede incluso tener problemas con su vida por el tanto kilo que está cogiendo, y decirle la verdad. Mire usted, usted tiene un tipo de obesidad que no es fácil, pero imposible tampoco. Y yo a mi paciente le digo una frase que me sale del corazón, de mi alma, y le digo, mira, te voy a decir una cosa. Si tú me haces caso, unos pocos de kilos te quitaré. Yo no sé el número, porque mago no soy, soy médico, no mago, pero unos pocos te quitaré siempre que tú me hagas caso y me des el tiempo necesario. Y después le digo otro dato importantísimo, porque evidentemente hay que ver el objetivo de cada paciente. El paciente mórbido es un paciente un poco más especial. Decirle una frase siguiente. Mira, que yo simplemente ya empecemos. A que tú no sigas cogiendo kilos, ya hemos hecho algo positivo. Y por supuesto, si intentamos bajar el kilo, ya la leche, como decía mi jefe, siempre decía esa frase. Fue muy sencillo. Y decirle además, para animarlo, porque es verdad además, que dicen los expertos a nivel mundial que si a un paciente le quitamos el 5 o 10% del peso inicial, mejora mucho su estado de salud. Entonces, ellos dicen siempre el 5 o 10%. Yo personalmente me quedo con el 10%. En el caso de este hombre que hemos hablado, Juan Alonso, que pesaba 178 kilos 500, eran 18 kilos, evidentemente. Pues le dije aquello, digo yo, si te quito 18 kilos, yo ya me siento bien como médico, porque yo ya sé que te ayuda bastante, pero evidentemente ahí no vamos a quedar. Y entonces, pues cojo el paciente, intento motivarlo, también enseño las fotos de otros pacientes mórbidos que han pasado por mi consulta, como han entrado en terminado, y hago, por supuesto, su historia clínica y su exploración física, que es muy importante, y por supuesto habrá tenemos que ver cuáles son sus hábitos tanto alimentarios, su actividad física, de recreo laboral, si es que la tiene, así como también completar específicamente con medidas antropométricas y estudios de la composición corporal de nuestro paciente en cuestión. Tenéis que saber que si no conocemos cómo come, qué criterios sigue en la selección de los alimentos, cómo decide cocinarlo, cuál es su motivación para replantearse el tratamiento de la obesidad en este momento. Es decir, todas las actividades voluntarias que estén implicadas en la alimentación, realmente no podemos ayudar a ese paciente, porque hemos dicho que no es un paciente fácil. Por tanto, lo primero que hacemos a ese paciente es una encuesta dietética. Yo personalmente utilizo la encuesta del, se llama recuento de 24 horas, es decir, lo que me cuenta el paciente es lo que comió el día anterior, para intentar estudiarlo y ver qué error alimentario tiene. Después de este interrogatorio, también le digo también cuál es la parte, si me hace algún deporte o si no me hace, porque es la otra parte de la balanza. Y a partir de ese momento empiezo a hacerle una dieta totalmente personalizada para ese paciente. Esa es la clave de mi consulta. Que cada paciente sale con su dieta hecha a su medida, en función de su tipo de obesidad, de la edad que tenga, del grado de obesidad, de sus análisis, y si tiene algún problema no asociado, de hipertensión, de diabetes y eso. Y esa es la clave, junto con muchas ganas de poder tener un buen resultado, Juan Carlos. José Luis, leía que después del verano, la media en cuanto, bueno, todos nosotros, por persona es de aumentar en 3 kilos el peso, después de, sobre todo, los excesos un poco de que nos deja el verano, incluso que hay personas que llegan a coger 5 kilos, ¿no? Así que la media, depende de la persona, pero la media está en esos 3 o 4 kilos. Yo diría aquí, ya que me has preguntado eso, que es muy interesante, yo diría que esos 3 o 4 kilos le deis la importancia que tiene, porque os digo una cosa, la obesidad se quita y se quita y se coge a largo plazo. La obesidad, para quitar los kilos a la persona, yo siempre digo que es una cosa a largo plazo, es una carrera de fondo, no solo 100 metros lisos, pero tanto para cogerlo como para perderlo. Entonces, si una persona coge en verano 3 o 4 kilos, debido porque ha descansado, debido a pegar sus pedazos de homenaje, ha hecho más fiestas, no es que la fiesta engorde, sino que gasta menos calorías, encima ha tomado más copitas que durante el año, porque tenemos más tiempo libre, y pues esos 3 o 4 kilos tenéis que darle importancia, y esos 3 o 4 meses hay que quitarlo, porque si no, después en Navidad serían 8, después serán 12, y al final a la persona le sobran el año 20 kilos, y ya tenemos un problema serio, ¿vale? Entonces, 20 kilos se pueden quitar, pero 4 es más fácil, y por supuesto, podemos quitar hasta 83 que hemos quitado, pero realmente eso cuesta más trabajo. Eso es tan sencillo entender, Juan Carlos, que no es lo mismo hacer un piso con 100 metros que una casa con 5.000 metros. Entonces, quiero decirle que ese tipo de peso, yo se lo digo a mis pacientes, lo primero hay que quitarse lo que hemos cogido, para que no entrar, es una frase mía, en el suma y sigue, sino al final eso sigue para arriba y al final, vamos, tanto es pensar que un paciente que sí pesa 180 kilos no nació con 180 kilos, es así de fácil entenderlo. Entonces, yo lanzo un mensajito y cualquier persona que sobre ese poquito de peso, ¿por qué? Porque eso es muy fácil de quitarlo, es muy sencillo. Y de todas maneras, hombre, también me gusta decir que el mejor tratamiento que hay para la obesidad, el mejor tratamiento es la prevención, evidentemente. Entonces, cuando una persona está en sobrepeso, mira, una persona tiene un peso saludable, Juan Carlos, cuando tiene un IMC entre 18,5 y 24,9. Entre 25 y 29,9 estarían sobrepeso. Y a partir de 30 hemos dicho que es obesidad de primer grado. Bueno, pues cuando estoy en sobrepeso, que es entre 25 y 29,9, yo eso todavía no es un problema de salud, si no hay ninguna complicación asociada, que en algunos casos puede aparecer, pero normalmente no se le ve problema de salud. Yo le llamo situación de alerta. ¿Por qué? Porque el sobrepeso es la antesala de la obesidad. Nadie llega a ser obeso si antes no pasa por un sobrepeso. Es tan sencillo como que alguien que tenga una fiebre no tiene 42 grados y antes no pasa por 39. Pues la obesidad es lo mismo. Nadie llega a ser obeso si no pasa antes por un sobrepeso. Y ese sobrepeso, que hemos dicho que es la antesala de la obesidad, es un momento idóneo para poner un paciente a dieta. Porque con muy poquito de esfuerzo, aprendiendo a comer y cambiando algún hábito que no sea muy saludable, seguro que la persona pierde los kilos con bastante facilidad. Solí, tenemos que marcharnos, pero al hilo de todo esto, unos consejos generales para las personas que nos estén escuchando para adelgazar. Bueno, voy a dar los consejitos, por ejemplo, voy a dividirlo para que todo el mundo lo entienda, consejos a la hora de comer, a la hora de hacer la compra, a la hora de cocinar y a la hora de comer fuera de casa. Bueno, consejo a la hora de comer, intente repartir la alimentación en 5 comidas al día, lo que hemos dicho, un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Coma sentado en la mesa, a ser posible acompañado de un modo tranquilo y ordenado, es decir, sin mezclar platos. Empiece la comida, yo siempre digo a mis pacientes, con una ensalada que llega al techo, un platito de verdura, o si hace frío, una sopita caliente, pero que sea muy baja en grasa. Esto hará que comáramos más despacio y nos aportáramos poquitas calorías. emplee platos de postres para los alimentos más calóricos, que han de servirse en pequeñas raciones, que así parecerán mayores. Coma más pescado que carne, especialmente pescado blanco. Y las carnes mejor las carnes blancas, el pollo, el pavo y el conejo. Las carnes rojas solamente un día a la semana. Tome alimentos que requieran larga masticación, como la zanahoria, la alcachofa y el apio. Tendrá la sensación de que come más. Deje los cubiertos en la mesa entre bocado y bocado y haga una pequeña pausa entre plato y plato. Levántese de la mesa en el momento que termine de comer. No coma cuando realice otras actividades, por ejemplo, ver la tele, pues ello favorece la ingesta descontrolada. Evite picar entre comidas. Si siente un impulso irresistible de tomar algo, elija un refresco light o una infusión con edulcorante, por ejemplo, una manzanilla o una menta poleo. Almacene los alimentos ricos en calorías en lugares poco accesibles y en recipientes opacos, es decir, aleje la tentación de su vista. Evite el alcohol, los dulces y la bollería industrial, las patas chips de bolsa y cuidado con los frutos secos. Frutos secos cuanto menos mejor si quiero adelgazar y evidentemente que nunca sean fritos ni excesivamente salados. Los alimentos integrales no deben consumirse libremente, son más sanos y previenen el estreñimiento, pero tienen prácticamente las mismas calorías que su equivalente refinado. Endulce la bebida, los yogures con edulcorante artificial. Beba como mínimo 2 litros de agua al día y utilice 2 cucharadas soperas de aceite por persona y día. Estos son los consejos a la hora de comer. Ahora voy a decir consejos a la hora de hacer la compra, porque no haremos una nutrición saludable si no hemos empezado antes con una compra saludable. Sí. Son los siguientes. No haga la compra sin haber comido antes. Haga una lista de la compra y aténgase a ella. Lleve el dinero justo, así no podrá permitirse tentaciones. Procure no pasar por los pasillos donde están los alimentos que pretende evitar, evidentemente para evitar la tentación. Compre alimentos que requieran preparación y evite los listos para servir. Hay que tener mucho cuidado de no abusar de los alimentos muy procesados. Lea las etiquetas de los envases, así conocerán el aporte nutricional para saber realmente qué estamos comiendo. Elija alimentos con poca grasa. Cuidado con los alimentos light. El que tenga menos calorías que su equivalente no light no significa necesariamente que sea un producto hipocalórico. Lea, por tanto, las etiquetas. Y ahora consejo a la hora de cocinar. Es lógico que el mismo alimento, depende de cómo se cocine, pues aportará más o menos calorías. No es lo mismo un pescado a la plancha que cocido al horno, que es frito, evidentemente. Frito aportará muchas más calorías, indudablemente. Por lo tanto, cuando cocine para adelgazar, evite las salsas, fritos y guisos y utilice la plancha, el hervido, la brasa, el vapor y el horno preferiblemente. No prepare demasiado los alimentos antes de servirlos. Por ejemplo, sirva fruta que necesite ser pelada mejor que en Macedonia. Si fríe, reduzca el aceite. Utilice sartenes antiadherentes. El aceite ideal es el aceite de oliva. No utilice otro tipo de grasa para cocinar. Para guisar, utilice 2 cucharadas soperas de aceite por persona y día. Tenéis que saber que cada cucharada sopera aporta a la comida 90 calorías. Las hierbas y especies añaden sabor a las comidas y no engordan. Procure quitar la grasa de los alimentos antes de cocinarlos. Prepare platos sencillos sin aliño rebozado ni salsa. Y por último, no cocine cuando tenga hambre. Por ejemplo, prepare la cena después de almorzar. Y ya para terminar, solamente el consejo para comer fuera de casa, que estamos muchos días fuera. Deciros, cuando lleguéis a un menú, sí podéis coger el menú, evidentemente, pero evidentemente en un menú para adelgazar no me puedo comer un plato de garbanzo, un potaje y encima pescado frito. Yo digo lo siguiente, yo me tomaría una ensalada, y lo hago cada día, que es una fuente de salud, una buena ensalada y una buena carne, un pescado a la plancha. Evite los buffets libres y restaurantes de comida rápida. Recuerde que no es necesario que coma todo lo que hay en el plato. Procure pedir las salsas del plato aparte. Y, por supuesto, seleccionar bien las guarniciones. Es decir, no es lo mismo un pescado a la plancha con patatas fritas que un pescado a la plancha con tapines a la plancha. Pues ahí quedan esos consejos comprimidos en poco tiempo, pero la verdad es que muy valioso. Seguro que han tomado buena nota nuestros oyentes. José Luis, la verdad es que nos tenemos que despedir. No sé si hay algo más que añadir. Bueno, simplemente decir a nuestra audiencia que ya sabéis que la obesidad es una enfermedad crónica metabólica, que cualquier persona que piense adelgazar de una forma saludable, mi consejo es que siempre vaya a un médico, que vaya al médico que quiera, pero como mínimo que sea médico, y sobre todo si puede ser una persona, un médico que tenga experiencia con el paciente obeso. Tan sencillo es como si una persona se rompe el hueso, va al que tiene experiencia con el hueso, que es el traumatólogo. Si el niño se pone malito, va al pediatra, y si la muestra embarazada, va al ginecólogo. Y además, si una persona, por ejemplo, tiene el coche averido, va al mecánico, y si se arranca un diente, va al dentista, y siempre un profesional. Y os aseguro que os irá mucho mejor. Pues, José Luis, nos vamos a quedar aquí dándote la enhorabuena, por supuesto, por ese caso concreto, excepcional, pero también por toda la trayectoria y los numerosos casos que demuestran esa labor que realiza. Es verdad que es una labor de equipo, en el que es muy importante la voluntad del paciente, pero lógicamente después de ser asesorado a través de un médico especialista como el doctor González. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, agradeciéndote tu presencia. Estás, por cierto, los viernes, ¿no? Sigue pasando consulta por el Centro Médico de los Remedios, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Trabajo cada viernes, mañana y tarde, en la Clínica Médica de los Remedios, como llamo ya en Ubrique Camino, de 27 años. Pues José Luis, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El placer es mío. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti y sobre todo a la audiencia de Radio Ubrique.